soy madre de trascendencia. Es por eso hablo personalmente, no en representación de nadie, me represento yo. Nosotros tuvimos desgraciadamente así, en el cual desaparecieron dos madres y con dicho tres. Y me extraña ahora que se gobierno, que se dice que el pueblo de muchos humanos, que una niña la red, como este, como el otro interior garantizado el nombre, que es Azulá. Este es el silencio, la red de protección está intacta. Si no, al desaparecer López, que es el nuestro contundente, López, Aruba, eso fue. Y el gobierno nunca habla, ni de López, ni de Aruba, ni todos los que están detenidos. De eso no habla el gobierno. Y la misma gente, que según ella, fue una desaparecida también. Me extraña que pueda estar de acuerdo con eso, porque si le dio de vacío, es porque estaba en la cuestión por buenos años. El aparato, pero dentro de sí, también. No puede estar ajena a lo que está sucediendo el terreno. Bajo ningún punto. Esto es por lo mismo lo que yo opino, lo que creo. Por eso, al alargar este proyecto y alargar la ley antiterrorista, a ellos les viene cómodo, porque según dijeron, no es para reprimir, pero yo digo, y muchos de ustedes saben que sí, reprimir totalmente, porque no es un trabajador. Reprime a todo el que hable o esté en contra de ellos. Porque es un gobierno que cree que esté alineado en la educación. Y no es así. Yo puedo pensar y decir, puedo soñar, pensar y decir lo que quiero. Y nadie tiene derecho a reprimirme, ¿sí? A meterme en el proyecto X como a mí o a muchos más. Así que yo, mi forma de decir es que son culpables. Y yo le pediría, a veces se dejan de hacer una cama, vamos a decir así, y que piensen verdaderamente en el pueblo, porque el derecho humano es todo esto, por la presencia, por hablar, por concurrir lo que yo quiero y hacer lo que yo quiero. Por supuesto, sin vandalismo, pero así hacerlo por hablar, nada lo es derecho a reprimir. Y en eterno está toda esta gente para que nos insistir, que seguro que debe haber un tema. Encima, ¿no? Pasando a darle de precio y como dice, podrán donde sea. No como que todo juntado que podamos la misma. Entonces, no es difícil, ¿sí? Pero a ellos sí, encima les pregunto un buen pasar. Lo que quiere decir que si les dan a mi familia es porque sabían que estaban, sabían lo que hacían. Y para hacerlo callar, encima les pregunto. Nada más.